ante el saqueo de la naturaleza y el atropello de los derechos civiles. Hombres y mujeres se organizan en distintos territorios y comunidades. Estas son voces en defensa del territorio. A continuación, escuchas a Lirayén Reyes, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas. Nos habla sobre el modelo forestal. Estas son voces en defensa del territorio. Hola, soy Lirayén Reyes, soy de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, y pertenecemos con un conjunto de otras organizaciones sociales a Solo el Pueblo Ayuda al Pueblo. Hemos estado trabajando en poder reconstruir y poder ayudar, colaborar de manera solidaria con las personas afectadas por los incendios forestales en las localidades de Hualqui, Florida, Copiulemu y Rafael, en los alrededores del Gran Bueno, principalmente en un contexto post-catástrofe de los incendios forestales, nosotros hemos trabajado con brigadas de voluntarios y voluntarias que han ido a atacar los focos de incendio. Hemos trabajado también con un centro de acopio que pudo distribuir también víveres y algunos elementos de carácter más urgente, como remedios, por ejemplo, como útiles de aseo, ropa, además de mercadería. Se ha trabajado en torno a la prevención de algunas enfermedades como es el ANTA, desde una comisión de salud. La comisión jurídica, por otro lado, interpuso un recurso de protección que ya fue admitido con un conjunto de vecinos, de vecinas, de organizaciones sociales también afectadas por los incendios. Y en estos momentos estamos trabajando en torno a poder reconstruir elementos de trabajo, espacios de trabajo ligados a la agricultura campesina y familiar en algunos territorios. En específico en el sector de Manco hemos trabajado cercos, huertas, invernaderos también, porque la idea es poder apoyar a los vecinos y a las vecinas que cultivan sus alimentos en su día a día y que han sido afectados por los incendios, pues las forestales están en todos lados, ellos conviven con las forestales, con los monocultivos de pinos y eucaliptos que están bordeando los territorios y colindando con sus propiedades también. Ante el saqueo de la naturaleza y el atropello de los derechos civiles, hombres y mujeres se organizan en distintos territorios y comunidades. Estas son voces en defensa del territorio.